¡Ey! Hoy es 20 de diciembre de 2020 y estamos en Espacio Oculto, Usera, Madrid, España. Estás escuchando el programa número 19 de Radio La Chipen, un proyecto artesanal, experimental, costumbrista y distópico donde un grupo de vecinos y amigos dejamos volar nuestra imaginación para compartir contigo nuestras experiencias y nuestros sueños. Hoy, además, participamos en el quinto cadenazo de Radios Libres, una iniciativa que aglutina a un montón de proyectos radiofónicos en una emisión ininterrumpida, cuya temática de esta edición es Derribando Muros. Así pues, reflexionaremos sobre las cárceles y otros centros de reclusión con la colaboración de Luis Belda, Mercedes Rodrigo, Pam Rodríguez, David Torres. Yo soy Guillermo de Torres y aquí comienza un nuevo programa de Radio La Chipen, desde Usera a todo el mundo. Quinto cadenazo rompiendo muros. ¡Revuelta en el fenopático! Estás escuchando el quinto cadenazo de Radios Libres dedicado a la privación de libertad. Cárceles, CIEs, reformatorios, psiquiátricos. ¿Qué pasa ahí dentro? ¡Revuelta en el fenopático! El hombre del tiempo ahorcado por haber informado. Todos tenemos en el imaginario cómo son las cárceles, o, al menos, cómo nos las pintan en películas y series. Pero sabemos que eso es ficción, y por eso queremos tener un testimonio de primera mano, en este caso de Carlos, nombre ficticio, que ha estado unos meses en una prisión cerca de Madrid y nos va a contar su experiencia. Le hemos preguntado por cómo fue su llegada, cómo es el día a día, la gente, los códigos internos de conducta y cómo fue el confinamiento dentro del confinamiento en el que ya estaban. Y esto es lo que nos contó. La primera noche... es la peor, igual que la primera semana, ¿sabes? Porque te tienes que acoplar a que no tienes libertad y claro, te tienes que hacer la idea de dónde estás metido. La primera noche, como duermes en ingresos, que no es lo mismo que cuando ya te cambian a un módulo, ¿sabes? Pues eso es diferente, porque ahí no sales al patio, te meten con una persona y no sabes qué ha hecho esa persona, ni cómo va a actuar, ni nada. Entonces como que no descansas muy bien. Pero bueno, ya después cuando te cambian al módulo ya es diferente. La noche, la primera, no se duerme. Las celdas son de dos personas, ¿sabes? Son para dos personas. Son dos literas y son para dos personas. Lo que pasa que después, una vez que ya llevas tiempo allí, pues ya puedes tener la facilidad de estar solo tú en la celda. Yo me lo monté muy bien y yo al mes o así, yo ya estaba viviendo solo. Lo que es la ducha, el aseo y todo lo tienes tú incluido en tu celda, que allí se llama chabolo, en tu chabolo. Y claro, dependiendo, porque hay otras, por ejemplo la de Extremera, y otras que son un poquito más viejas, que es así, que son compartidas, entonces ahí sí que puede haber conflictos, pero en lo normal es que no tengas conflicto de ningún acoso ni cosas de estas. La rutina es igual, todos los días te levantas temprano, pasas el recuento, te bajas, desayunas, estás en el patio y esas cosas, y claro, a no ser que tú te apuntes a activadores o te pongas a trabajar, pues entonces es muy monótono. Te puedes apuntar a cursos, te puedes apuntar a la escuela, si hablas con la educadora o el trabajador social y les caes en gracia, también es eso, si les caes en gracia, pues te pueden dar trabajo y te pones a trabajar allí. Pero vamos, después allí tenemos biblioteca, en lo que es el mismo módulo, hay biblioteca y hay un gimnasio, o sea que actividades puedes hacer, está la cancha de baloncesto, de fútbol, o sea que no te aburres. Siempre hay favoritismos en todos los sitios, tanto en los trabajos como hay, y hay más todavía, porque si tú eres una persona conflictiva y que solamente buscas problemas o tal, pues ahí ya no estás bien visto, y menos por los funcionarios. Entonces, si tú caes en gracia con los funcionarios, tú tienes más facilidades. Hay de todo, ¿sabes? Hay gente que te juntas con todo, te juntas con asesinos, con traficantes, con gente que hace delitos menores, ¿sabes? La gente, hombre, lo que sea, son cosas, o sea, no tiene que ver nada para el tipo de persona que es cada una, porque ahí yo estaba conviviendo con uno que se había cargado a una persona y era un tío cojonudo, ¿sabes? Otra cosa es lo que haya hecho, pero bueno, dentro de lo malo, donde yo estuve, era buena gente. La mayoría sí que te lo cuenta, pero hay mucha gente que no lo cuenta, que se inventan otra cosa, que han hecho, a lo mejor, que han robado y que te están diciendo que se dedican a traficar, y después te das cuenta que es mentira. O violadores, los violadores por lo general no suelen contarlo, ¿sabes? Eso sí que no lo cuentan, pues porque allí tampoco están muy bien vistos. Las banditas, como decimos, no son bandas de skinhead, de tal, porque allí, por ejemplo, hay gente que son de los Nietas y los Latin King y cosas de estas, pero claro, normalmente como va la gente es, los españoles se juntan con los españoles. También hay casos que, pues, por ejemplo, yo estaba en un grupo que éramos los españoles, pero había mexicanos, estaba el colombiano, después están los dominicanos, esos sí que están un poquito más a su bola, que se juntan con todos, porque, a ver, tú convives allí con 100 y pico personas, o sea, tú te tienes que juntar con ellos, coincides siempre, a lo mejor en un momento que estás en el patio y estás hablando con ellos. Después están los marroquíes, sí que están siempre juntos, a no ser alguno, como pasa siempre, que se junta con todos. Pero normalmente son así, pero si es que la verdad es que convives 24 horas del día prácticamente allí, ¿sabes? Bueno, menos lo que estás arriba en el Chabolo, que es bastante tiempo también, y el tiempo es que estás en un recinto, o sea, no puedes salir de allí, o sea, tienes que convivir con ellos. La falta de respeto es la principal, ¿sabes? La falta de respeto. Tú tienes que respetar igual que quieres que te respeten. Entonces, si tú faltas de respeto a alguien, ahí te puede buscar un problema. Yo, en mi tiempo que estuve, de hecho, hubo una persona, un chico joven de 25 años así, que le faltó respeto a un hombre mayor, que llevaba ya bastante tiempo ahí, y solamente por dejar un libro a su compañero de Chabolo, entró en la celda y le dio dos guantazos, el chico este, al viejo. Pues, ¿qué pasó? Que luego, al día siguiente, porque esto fue por la noche, luego al día siguiente, pues tuvo problemas con la gente, y se lo tuvieron que explicar en el gimnasio. Hay gente que sí que recapacitará y le sirve como escarmiento. Hay otras que, te digo yo, que una vez que salgan van a volver a hacer lo mismo. En el tema de gente que roba o gente que se dedica a traficar a lo grande, yo creo que esa gente no cambia por mucho que esté allí, porque es su modo de vida. Gente de delitos pequeños, hombre, pues tú nunca quieres volver a un sitio como ese, como en mi caso. Así que yo pienso que depende de la persona también para que le sirva de escarmiento o no. La historia del COVID ha sido lo que a mí me ha perjudicado, porque yo podía haber estado antes fuera, por si no hubiera sido por el tema del COVID. Lo que pasa que como me pilló el COVID, pues claro, se suspenden todas las cosas. Vosotros lo pasasteis bastante peor aquí fuera, porque tuvisteis que estar 3 meses encerrado en un piso. O al que tenga un chalet, una parcela, vale, pero el que tuviera un piso de 40 metros cuadrados, pues es prácticamente lo que teníamos allí. O sea, y claro, nosotros el confinamiento era que no podíamos hacer actividades, pero podíamos bajar al patio, ir al gimnasio que teníamos allí en el módulo, en el patio podíamos convivir con toda la gente, o sea, no teníamos lo que vosotros aquí fuera. Nosotros aparte también tenemos allí dentro un economato, una tienda, o sea, es que teníamos de todo prácticamente. O sea, el confinamiento lo habéis pasado vosotros, pero que nosotros las mascarillas se pusieron a lo último, ¿sabes? En este segundo confinamiento. En el primer confinamiento no era obligatorio. En el segundo confinamiento, que es el estado de alarma este que han puesto, que ya la han puesto obligatoria la mascarilla y tal, allí sí que nos decían que teníamos que ponerla. Pero claro, hay gente que tiene dinero para comprarla y hay otra gente que no tiene dinero. Aunque son más baratas que aquí fuera, ¿sabes? Porque allí costaban 3 mascarillas de estas quirúrgicas, de las azules, eran 45 céntimos, o sea. Cada mundo tiene un día de visitas, bueno, 2 días de visita, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el que estaba yo eran los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, que podían ir una vez. El tema de las visitas, claro, con los familiares, como tienes que autorizarlo, porque todo eso, todo va con autorización, igual que los números de teléfono y todo. Entonces, tenías que autorizarlo pues, llevando el libro familia y todo el rollo, ¿sabes? La familia directa, pero después los amigos también podían ir a visitarte, claro, pero una vez a la semana y era, me parece que eran una hora o algo así, creo que era. Después vis a vis también tenías, con el estado este, con lo del coronavirus, pues suspendieron todos los vis a vis y todo, pero también tenías vis a vis. Y las llamadas de teléfono, tú tenías, normalmente cuando yo entré eran 10 llamadas de teléfono a la semana, ¿vale? De martes a martes, de lunes a lunes, que era cuando se cargaba esto. Y lo que pasa que con el coronavirus la ampliaron a 15 llamadas, pero claro, las llamadas son de 8 minutos solamente. O sea, tú si en 8 minutos no te has dado tiempo, claro, ahí hay más gente que está esperando, porque hay una lista para apuntarte, para llamar por teléfono, porque son cabinas, y hay 2, una para cada planta que hay. Entonces, si tú no te das tiempo a decir todo lo que tenías que decir, pues hasta mañana no puedes llamar otra vez. Si te lo montas bien, estás bien. Lo que pasa es que tú tienes que ir con la cabeza, porque como no tengas la cabeza sentada y decir, vale, estoy aquí y tengo que pasar el tiempo que esté aquí dentro, lo tengo que pasar lo mejor posible, sin estar dándole vueltas a la cabeza de joder que estoy aquí metido, que madre mía, que quiero salir, porque hay gente allí que está todo el día dándole vueltas a la cabeza y están hechos una mierda, ¿sabes? En cambio, pues macho, está tocado y intenta vivirlo lo mejor posible, como hice yo, ¿sabes? Después cuando sales te quedas un poco extrañado mirando así a la calle como diciendo, joder, macho, es que me he tirado aquí casi un año, ¿vale? Y me parece extraño esto, ¿sabes? Hasta que coges otra vez el ritmo de la calle, porque allí es totalmente diferente que la calle, o sea. Pero si te lo montas bien, vives bien. Y hasta aquí su testimonio. Queríamos darle las gracias a Carlos por haber colaborado con nosotros y desearle mucha suerte aquí fuera. Seguimos. Estás escuchando Radio La Chipén. Radio La Chipén. Bueno, pues en esta pildorita de hoy vamos a escuchar un poema de Jesús Lizano, un convencido anarquista, un ácrata de pura cepa. Un antiseñor, como se hacía llamar, fiel defensor de la migración real del mundo político al mundo real poético. Entre los temas clave de su obra se encuentra la libertad. Hemos seleccionado El prisionero del tiempo, donde hace un repaso a las etapas de la vida y enfoca al tiempo como un carcelero que nos acompaña y nos limita. ¿Pensamos demasiado en el tiempo? Quizás. Que quede claro que él se declama a sí mismo bastante mejor y podéis encontrar archivos suyos en YouTube si queréis cotillar, pero como el audio de su voz estaba así un poco roto y también me hacía ilusión, pues allá voy. Con todos mis respetos, El prisionero del tiempo. Estás escuchando Radio La Chipén. Comenzó porque me limitaban los años. 12 años, 15 años, 20 años. Eran límites, eran fronteras soportables. El año que viene, cuando cumpla 30 años, el año pasado, el nuevo año. Eran límites amplios. Era posible la lejanía, el horizonte, por muchos años. Los espacios dominaban el tiempo. Recibías la aurora. Despedías la tarde ampliamente y llamabas dulcemente los sueños. Los años eran los carceleros, pero rondaban muy distanciados. Había quien vivía 100 años. Más tarde, comenzaron los meses a limitarme. Aparecían súbitamente. Todo era muy distinto. El tiempo dominaba los espacios. Era un límite más agobiante. Estaban más próximos los carceleros. ¡Eran carceleros! El mes que viene, dentro de unos meses, me oprimían mis propios límites. ¡Originaba límites! ¿Qué había sido de aquellas apacibles distancias? Hay tiempo por delante, decía. ¿Cómo me limitaban los años? Ahora miraba con recelo las cosas. 9 meses, 3 meses, 1 mes de plazo. Meses, meses volando sobre los sueños. ¿Y las semanas? Dejaron los meses de ceñirme y un nuevo límite me controlaba. Una nueva medida extendida por todo el mundo, cubriendo de espejismos todas sus galerías. Contaba la vida por semanas, semana tras semana. Los carceleros eran los oficiales de semana. Me distraían, me envolvían en las verdades falsas. La próxima semana, dura muy poco una semana. La Semana Santa, mi mundo era la semana, la realidad era la semana. La semana, solo existía la semana. Que era un mes y no 4 semanas. Y que era un año y no 52 semanas. Contaba las semanas y veía a la humanidad ansiosa, forzada la semana, viviendo para el fin de semana, vivos, libres, solo el fin de semana. Después fueron los días. Empecé a contar los días. Me sobresaltaban los días. Era cuestión de días. Pesaban enormemente los días. Y deseaba a la vez que pasaran los días y que no pasaran. Me aferraba a los días. ¡Buenos días! El día estaba allí. Era un carcelero inamovible, omnipresente. Todo lo medían los días. No era libre. No podía ser libre. El día de mi boda, el día de mi licenciatura en filosofía. Apenas encontraba un hueco para mi aventura. Apenas quedaba espacio. Y yo necesito espacio. Mucho espacio. No podía salirme de los días. Un día y otro día. El día de las Fuerzas Armadas. Mañana será otro día. ¡Otro día! Crecía la muralla de los días. El circo de los días. Un día se comía otro día. Los límites eran insostenibles. Días de ayuno, días de alegría. Pero todo medido. Era preciso obedecer al día. Despertarse al despertarse el día. Dormirse al dormirse el día. A la orden del día. Un día es un día. En los próximos días. Ahora, mientras escribo este poema, ya no cuento los días. Sino las horas. Faltan 3 horas, dura 4 horas. ¿Qué hora es? ¿A qué hora? Los carceleros se han convertido en mi sombra. Apenas hablo. Las horas se confunden y me confunden. Límites, límites. La tarde, la mañana, el mediodía. Una hora cae sobre otra hora. Aplasta a la otra. Una hora es como otra hora. Hora adelantada, horas extraordinarias. Hace horas extraordinarias. La danza de las horas. Horas perdidas, el récord de la hora. No somos seres, somos horas. Cuerda de horas. Una cada 2 horas, cada 6 horas. Y suenan las horas y ya solo puedes oír las horas. Y todo ha de moverse en un horario. Todo ha de estar a su hora. Todo tiene su hora. ¿Cuántas de mis horas son mis horas? ¿Media hora? ¿Un cuarto de hora? ¿La hora? Me destruye pensar que he nacido para las horas. Abro las manos y las tengo llenas de horas. ¡Ah, carceleros, horas terribles que nubláis mis ojos! Dentro. Os llevo dentro. Estoy lleno de carceleros. De sombras. No quiero ni pensar cómo será mi vida cuando dependa de los minutos. Cuando sean ellos mis carceleros y no existan los espacios, los sueños, las dudas. Cuando mi cuerpo sea un garaje de minutos. Minutos, minutos, no tengo ni un minuto, solo 5 minutos. Todo sucederá en minutos, que hará de mí la furia de los minutos. Cuando no pueda perder ni un minuto, ¿cómo podré soñar o rebelarme en un minuto? ¿Qué humillación me aguarda cuando en mi vida solo se muevan las agujas de los minutos? ¿Qué espacio puede haber entre minuto y minuto? ¿Qué oscura noche había en vosotros, meses, años y qué traición vuestros espacios? Erais minutos, minutos, solo minutos. ¡Que se hunda el mundo será cuestión de minutos! Finalmente, finalmente, cuando apenas aliente un soplo en mis sentidos y solo existan los segundos, sean los segundos los que ciñan mi cuerpo, mi vida, todo mi ser un carcelero monstruoso, un áspiz, una víbora, destruyendo los últimos reflejos, todo el mundo un carcelero horrible, cuando todos sean fantasmas y las ideas conviertan en nubes y los sentidos en cavernas y en los últimos segundos pasen los años, los meses, los días y las horas convertidas en aire y se cierran mis ojos y los rostros sin vida rían como nunca por todos los abismos del mundo. ¿Cómo desearé seguir prisionero del tiempo? ¿Cómo amaré al tiempo? Yo era tiempo, dolorosísimo tiempo. ¿Cómo amaré los límites? Solo ellos no estaban muertos. Los años y los meses, los días y las horas y los minutos y todos los límites del mundo. ¿Cómo me arrancará la eternidad del tiempo? Eso que estamos escuchando es el principio del concierto que dio Rosendo en la cárcel de Carabanchel en el año 99, después de su cierre como centro penitenciario. Esta cárcel es todo un símbolo del barrio, es la tapia en la que jugaban Manolito Gafotas y sus amigos, y un hito si te mueves de tu ser hasta Luche por la avenida de los Poblados. Sigue siendo un lugar de encierro porque ahora está el CIE de Aluche, pero volvamos a Rosendo y ese concierto en el patio de la cárcel como excusa para hablar de conciertos míticos en las cárceles, el del Talego. Es algo que a día de hoy sigue haciendo, aunque no sé si este año con el tema este de la pandemia se han hecho muchos. Quizá uno de los conciertos más recordados, porque ha generado muchas referencias, es el que dio en el 7 de julio, San Fermín, de 1985, y Manol Larzábal en la cárcel de Martutene. Lo que estáis escuchando de fondo es Sarri Sarri, porque es una canción que escribió Cortatu ese mismo año, porque en el concierto de Imanol, dos presos de ETA, Iñaki Picabea Piti y José Basarrio Nandía Sarri, se escondieron unos bafles y se escaparon de la cárcel tras ese concierto. La verdad es que hay una cosa bastante curiosa, que es que Imanol Larzábal realmente no era alguien que estuviese apoyando públicamente a ETA. De hecho, en el fondo sí que era algo crítico con la banda armada. Y, de hecho, estuvo detenido por esta fuga. Cortatu, como es habitual, cogió ese momento, escribió una letra y la puso sobre una canción, en este caso Chatty Chatty de Tooth and the Maytals, y se marcó este temazo que seguro que habéis escuchado 20.000 veces. De hecho, también hay un episodio de Cuéntame en el que el periodista este insoportable, el hijo de Antonio Alcántara, acaba en la cárcel, no recuerdo bien por qué, y se hace como una especie de copia de esta fuga de la cárcel que ocurrió en Martutene. Zerbait ikusteko adumi falta direla tozpeko ento generalea. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Unos meses después, en noviembre de ese mismo año, los chichos, es que qué grandes, dan un concierto en la cárcel de Ocaña, también cerquita de Madrid, y se marcan este temazo en honor del Vaquilla, que precisamente estaba en primera fila. Hablamos de unos años en los que los Kinkies eran poco menos que héroes populares y el macarrismo campaba por las calles. De esta época hay nombres que se han quedado grabados en la historia por sus hazañas delictivas y, por supuesto, en la música de la época. El Torete, el Pera, el Jaro, el Pirri, tuvieron su momento de fama y son parte de la cultura popular de los 70 y los 80. Porque lo que gana repartes el dinero para que te juegas la vida con el miedo. Si al final te prendes tu simple carcelero. Y nos hemos dejado muchos, dentro de nuestras fronteras, por ejemplo, como el festival en el que tocaron Eskorbuto y Zarama, la cárcel de Basauri, y fuera de nuestras fronteras también, como este directo de Johnny Cash, con el que os vamos a dejar, que está grabado en la cárcel de Folsom, en California, y la canción, para cerrar el círculo, trata sobre alguien internado en esa misma prisión. Always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Pues hasta aquí, dentro de unos pocos minutos concluye el programa de Radio La Chipena, así que queremos aprovechar esta canción de Johnny Cash para decirte adiós. Eso sí, si estás escuchando esto a través del cadenazo de Radios Libres, todavía queda mucho por descubrir. A continuación podrás seguir acompañado y aprendiendo con los compañeros de Radio Cuco. Arrancan los títulos de crédito con Luis Belda, Pam Rodríguez, Mercedes Rodrigo y David Torres. Bueno, y un servidor, Guillermo de Torres. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas de Radio La Chipén en nuestra página web, en radiolachipén.blogspot.com, y en las redes sociales, en todas menos en TikTok y en Twenty, si es que existe. Muchísimas gracias por estar ahí. Seguimos charlando, seguimos compartiendo desde Usera a todo el mundo. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.